Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Radio TGD. La noche cubre ya las alamedas, tranquila duerme ya la población, quebrando mis tristezas en sus calles, regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigas de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón. Con su imagen viva, siempre en mi canción, y esas calles saben de mis rondas de amor. Camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción, y esas calles saben de mis rondas de amor. Callecitas de San Marcos, la participación de el trío Marquense, y fue para complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia. Pues hablando de Rodolfo Galeotti Torres, cuando llegaba la Revolución de Octubre de 1944, se convierte en el escultor más representativo de su generación. Entre 1940 y 1950, el artista reta el espacio en sus representaciones de músculos realzados, puños gruesos, pies anchos y grandes. Ya en el año de 1960 viaja a México para desentrañar los misterios del bronce con su colega Francisco Zúñiga. Años más tarde llegó a inmortalizar sus personajes, entre los que se destaca el monumento a Tecumán, que actualmente se encuentra precisamente ahora en la entrada a la ciudad de Quetzaltenango. Estaba antes en la entrada, ahora se encuentra precisamente en la zona 7 de esta ciudad de Quetzaltenango, como cuando usted va para San Marcos o va también para lo que es el Cefemerc. Pues ahí se encuentra esta obra de Rodolfo Galeotti Torres, Tecumán. Artistas locales como Rodrigo Díaz y Carlos Marco Castillo, quienes lo conocieron, relatan que como buen quetzalteco, este gran maestro amaba a su tierra, disfrutaba las juntas y largas pláticas con sus amigos en los barrios tradicionales de la ciudad.

deprisa y este día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche va marchándose ya. La noche va marchándose ya. La gran familia nos ha interpretado ¿qué pasará mañana? Bueno, pues los bustos que adornan las piezas, los jardines y los edificios, entre estos Galeotti tiene una galería llamada Los Inmortales. El busto de Galeotti fue modelado y fue también fundido por un alumno que él tuvo, Alberto Padilla. La cabeza del joven indígena tiene su pareja masculina, es otra de sus obras que él tiene precisamente en esta exposición. Angustia, así es, Agustita del Cristo de la Paz, en 1968, que pertenece a una colección de la Biblioteca del Vaticano, otra de las grandes obras de Rodolfo Galeotti Torres. También el busto de Francisco Vela, tallado directamente en mármol. Y así estamos enviando saludos esta mañana a través del programa Remembranzas TGD para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza allá en la esquina de la 14 Avenida A, él recordando mucho aquellos años de 1970 con la amistad que tuvo con Rodolfo Galeotti Torres. Otro saludo que tenemos y que nos llega de Chicago a través de nuestra página web, para don Ricardo Ovalle. Le estamos deseando muchas felicidades y también un agradecimiento sincero por la sintonía del programa Remembranzas TGD aquí en la Estación de la Familia. Oh. Hemos escuchado la participación de la rondalla quetzalteca. Nos ha interpretado esto que dice otra vez. Este aviso importante, el puesto de salud de Choquí Bajo estará realizando jornadas integrales para personas con discapacidad auditiva. Contaremos con los siguientes servicios: consulta general, fisioterapia, audiometría, nutrición, psicología, vacuna TDA, servicio integral para la mujer, vacuna COVID-19, 1, 2 y tercera dosis de 12 años en adelante. Puesto de salud Choquí Bajo, entre la tienda comunitaria y la iglesia de Dios la Familia. Esto será el 15 de mayo del presente año, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El corte comercial de las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Es el momento de presentarlo y despuesito seguimos con Remembranzas TGD. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria. Quetzaltenango, TGD Radio. Chata, hermosa como diosa, eres maravillosa, no te puedo olvidar. Chata, eres mi consentida, eres toda mi vida, no te puedo olvidar. Chata, te quiero como hombre, para mi compañera, con todo el corazón. Chata, me tienes loco y tonto, ya perdí la partida, no te puedo olvidar. Me tiene tienes loco y tonto. Ya perdí la partida, no te puedo olvidar. La participación de Paco Cáceres, el marco musical de nuestra marimba, precisamente interpretando este bolero, Chata. Recordamos que el 4 de marzo de 1912 nace en Quetzaltenango Galeotti Torres. El 22 de enero de 1931 obtuvo el título de bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Luego se marcha para Italia para su preparación artística. En el año de 1933 recibe el título como profesor honorario de la Academia de Bellas Artes de Carrara, Italia. En 1935 realiza su primera obra de arte público, El Obelisco de la Victoria. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD y naturalmente saludando a nuestros respetables oyentes que jueves a jueves nos prestan su sintonía escuchando Remembranzas TGD. Tú sabes que te quiero y que tú eres toda mi razón. Por eso es que te ríes y lastimas mi pobre corazón. Pero ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor de acariciar tu mano. Dejarte salir dentro de mi memoria, aunque para eso tenga que morir, porque ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor de acariciar tu mano. ¡Qué lástima que seas así! Mi grande amor me podría haber hecho muy feliz. Por eso he decidido, aunque duela, dejarte salir dentro de mi memoria, aunque para eso tenga que morir, porque ya estoy cansado de tanto sufrir en vano, sin tener siquiera el sabor de acariciar tu mano. La participación de Arístides Paz con la participación de los Jets interpretando esto que dice qué lástima a través de el programa Remembranzas TGD. Por cierto que Arístides Paz se llegó a popularizarse muchísimos años con una bonita canción, si no estoy mal, Sin Condiciones, parece que es. Vamos a ver si la ponemos más adelante a través del programa Remembranzas TGD, aquí precisamente en el programa. Pues hablando de Rodolfo Galeotti Torres, en los años 1936 a 1938, él llega a realizar unos trabajos, cuadros con temas de Popol Vuh y escenas mitológicas. En 1937 realiza su primera exposición pictórica en la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. En los años de 1938 a 1940, ejecuta la decoración escultórica del Palacio Maya, que queda precisamente en la cabecera departamental de San Marcos y donde por muchos años estuvo la municipalidad marquense. Esto es lo que podemos recordar de Rodolfo Galeotti Torres. En 1940 dirige y ejecuta la arquitectura y decoración del Palacio Nacional de Guatemala. Datos muy importantes a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir escuchando estos datos, pero también la parte musical a través del programa Remembranzas, a través de esta su emisora. Y ahora con gusto vamos a complacer con esto que dice así. Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando corazones, podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me las des. Tú ya conoces mi vida. A veces me ando cayendo y el orgullo me levanta. Nací con alma de acero y aunque de veras te quiero, te dejo que me abandones, no más no llores si alguien te canta. Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez. Si yo no te causo penas, no quiero que me la des. La participación esta mañana de César de Guatemala interpretando Alma de Acero a través de este espacio Remembranzas TGD. Les comentaba que en 1940 Galeotti Torres dirige la y ejecuta la arquitectura, la decoración del Palacio Nacional de Guatemala. En 1947 fue director de la Academia Nacional de Bellas Artes hasta el año de 1954, ahora ENAP. En 1985 concluye la obra del monumento al Papa Juan Pablo II. En 1988, el 22 de mayo, el maestro Galeotti Torres fallece por causas naturales, pues, pero nos dejó un legado excepcional. En el año de 2012, conmemoraron el aniversario 100 años de su natalicio y también le cambian su lápida. Datos importantes a través de este jueves, precisamente, que presentamos a ustedes, como todos los jueves a esta hora, el programa Remembranzas TGD. Vamos a complacer con mucho gusto a través del programa con esta de las canciones que también nos solicitan nuestros buenos amigos. Saludos para don Carlito Celada Coronado, también para Maco Leiva en la Unión Americana, para don José Ángel Taracena y allá en Chicago, don Ricardo Ovalle. Samba de la medianoche, el baile más singular, de alegría es un derroche y es todo más tropical. Samba de la medianoche, testigo de tanto amor, con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió a la luz de la luna y con fondo de mar. Parejas en la bruma de esta samba con paz. Samba de la medianoche, testigo de tanto amor, con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió. De la luna y con fondo de mar, parejas en la bruma de esta samba con más. Samba de la medianoche, testigo de tanto amor, con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió. Víctor Manuel Porras nos ha interpretado Samba de Medianoche. Pues Rodolfo Galeotti Torres tenía su taller ubicado en la zona 5 en la capital de Guatemala, que era el punto de trabajo de reunión con artistas de la época y estudiantes también de escultura. Utilizaba modelos como bayeristas, corredores, físicos, esculturistas para esculpir sus grandes y monumentales obras. En el momento también de tallar en sus obras, pedía la presencia de estos artistas. La escultura de bronce era ensamblada por piezas en su taller, como el de, por ejemplo, donde hace falta la pelota, el juego que fue agregada precisamente. Estos son datos que muy importantes que damos a conocer, como también recordamos el busto de Francisco Vela, tallado en directo en mármol, el busto de Bernal Díaz del Castillo, y que es de bronce, fue realizado en 1974. Busto del literato José Villa y Vidaurre, de bronce, hecho precisamente en 1980. Canto al sudor es de concreto y fue en 1944. También las hermosas, que son serie de torsos, fenómenos, que también fue otra de sus grandes obras que realizó Rodolfo Galeotti Torres. El busto también de Francisco Vela, tallado en directo, y también fue tallado en mármol. Vamos a continuar con el programa. Estamos saludando hasta San Juan Ostuncalco, por acá en San Juan Ostuncalco, municipio de Quetzaltenango, a doña Zoyli. Doña Zoyla, felicidades, escuchando el programa Remembranzas TGD. Te querré sin condiciones, solo amor, porque jamás te pediré luna o sol, para que

también haré. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Nery Morales nos ha interpretado A Mi Manera. Bueno, pues el maestro Rodolfo Galeotti Torres adorna precisamente en toda Guatemala su arte, más de un centenar de obras que son las que tiene registrada en diversas partes de nuestra República de Guatemala. Su trabajo plástico comprende en su mayoría de bustos y figuras completas, entre otros tipos de este arte. Por ejemplo, se encuentran las obras de este gran maestro en el Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Guatemala, Zacapa, Alta Verapaz y también en el Petén. Esta mañana pues hemos tenido el gusto de platicar y recordar algo porque Galeotti Torres dejó muchas de sus obras. Él nació aquí en Quetzaltenango un 4 de marzo de 1912 y llegó y falleció en el año de 1988 cuando tenía 76 años de edad. Queremos agradecer la sintonía y también la invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. Reciban ustedes el cordial saludo de la señora Cleo, que estuvo en la parte musical, auxiliada por Emerson de León. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Chicará. Vamos a despedir el programa con nuestra invitada que tenemos ya para finalizar el programa, que es doña Lucha Vía, interpretando la inspiración de Paco Pérez. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Luna, gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Chelaju. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Chelaju. Luna de Chelaju. Guayacú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Chelacú, me diste inspiración. La canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Chelacú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó.